Ahora, los trabajadores tienen su programa, La Voz del Obrero, La Voz de los que Luchan. La Voz de los que Luchan están acá, La Voz del Obrero. Nosotros estamos convencidos de que nuestros despidos son ilegales, lo estamos comprobando porque a nosotros nos despiden a 3 horas y a las 3 horas de nuestros despidos se firma el proceso preventivo de crisis, así que tenemos que mostrar que la evidencia de la ilegalidad para que los despidos queden nulos. Eso fue lo que nos dijeron en la última audiencia cuando la empresa ratificó su posición de no reincorporar a nadie, cuando el ministro de Trabajo, Genesini, les plantea que revean la situación. Nosotros les planteamos que los despidos son ilegales, que vamos a seguir manifestándonos, y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros venimos ya exigiéndole hace más de una semana al gobierno provincial, de Lipsi, que tome cartas en el asunto, porque son ellos quienes tienen la posibilidad de trabar el conflicto y de dictar la conciliación obligatoria o determinar que los despidos son ilegales para que volvamos a trabajar. Sí, ¿cuál es la expectativa que tienen, ¿no? Porque hasta ahora parecería que está bastante trabada la negociación, si es que existe alguna, ¿no? Porque por un lado la empresa plantea que no quiere reincorporar a ninguno, el sindicato le está haciendo el aguante a la empresa y empieza a perseguir a los compañeros, a patotearlos, y en medio de eso nos encontramos con que ni el sindicato ni la empresa quiere seguir los pasos que marca la ley. De hecho, se han juntado para fabricar un preventivo de crisis trucho, me atrevo a decir. Sí, que trabajan en complicidad es bastante evidente. Nosotros igual estamos convencidos de pelear por el puesto de trabajo y nos apoyamos en la amplia solidaridad que venimos recibiendo. Toda esta semana hicimos pasadas por terciarios y universidades con el fondo de lucha, armamos un comité de solidaridad y de difusión donde se anotaron cientos y cientos de estudiantes y docentes. Personalidades que son muy conocidas, como el mismo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y la cantidad de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos que nos vienen apoyando. Bueno, nosotros también nos apoyamos en esa fuerza y en esa solidaridad para seguir una pelea contra gente tan poderosa como es un sindicato tan podrido, como es una multinacional que tiene tanta guita. Acá, de algún modo, está en conflicto el carácter social de la empresa, ¿no? Porque una empresa Electrolux, una empresa multinacional con tanto capital y con tanta ganancia que viene desarrollando y acumulando en todos estos años, ¿cómo puede ser que de repente se encuentre hoy casi exclamando que se va a fundir si no llega a concretar la cantidad de despidos que está pidiendo? ¿Qué es lo que hay detrás de la demanda de estos despidos para la empresa? ¿Qué busca la empresa? Sí, mira, la empresa indudablemente busca producir lo que ya venía produciendo con menos gente. Por eso que el último semestre del año pasado hacen una renovación tecnológica que equivale a $20 millones, y acto seguido, que termina el segundo semestre, es decir, cuando empieza este año, arrancan los despidos nuevamente. El plan es claro. Yo creo que la negativa de decir, sí, mira, tenemos crisis, lo dijo el mismo gerente de planta cuando estábamos en una de las primeras, en la primera audiencia imputativa que tuvimos, donde planteó y puso los números sobre la mesa. Esta fábrica, por día, como está funcionando hoy en día, con 3 líneas de producción, gana alrededor de entre 10 y 12 millones de pesos por día de ganancia. Es decir, No hay relación entre la ganancia de la empresa y lo que nosotros estamos exigiendo, que es solamente volver a nuestro puesto de trabajo y seguir percibiendo las 10, 11 o 12 lucas por quincena que cobramos. Sí, no tiene punto de comparación, ¿no? Lo que gana la empresa no. En un solo día y lo que gana la totalidad de los compañeros, incluso no solamente los despedidos, sino toda la planta. No llega. Sí, hoy estuvimos juntándonos con algunos compañeros de adentro que nos contaban que adentro hacen una campaña de miedo que empieza porque la fábrica va a cerrar, porque les van a descontar plata, porque les van a suspender. Es decir, adentro los compañeros le están bajando una línea bastante terrorífica, ¿viste? Hoy estábamos hablando con los compañeros que no hay que entrar en ese juego, porque eso justamente lo hacen para que los compañeros se queden inmóviles. nosotros venimos recibiendo mucha solidaridad de los compañeros de adentro. Y la verdad que nos cuentan eso, que a nosotros nos parece muy triste. Porque que una empresa nacional, que una empresa multinacional te quiera decir que no le dan los números y que va a cerrar, cuando al mismo tiempo dicen que ganan 10 o 12 millones de pesos por día. Nosotros sacamos la cuenta y eso es la producción de un día. Equivale al sueldo de todos los despedidos durante 2 años. No. Imagínate. Sí, o sea que problemas económicos no tienen. Vos sabés que yo estuve... Si los tienen, la solución no es despedir a 25 o 30 familias. Claro, sí, seguro. Sí, ¿no? O sea que yo tuve la oportunidad de conversar con algunos compañeros que están efectivos, que todavía están trabajando en la empresa, y me decían esto, ¿no? Que hay un problema porque nosotros acompañamos a los despedidos, los queremos que lo reincorporen, pero el tema es que si la empresa no hace esto, va a cerrar. O sea, había calado en algunos compañeros la idea de que corren peligro su empleo si no despiden compañeros. Y por otro lado, tenemos ahí al sector de la burocracia sindical, al sector de la dirección de la UON, de Donelo, que incluso parecería que impulsa esta división, ¿no?, de los trabajadores. Y es que claro, la impulsan porque si no... están perdidos, eso constantemente, aun cuando no hay conflicto, nos intentan medir todo el tiempo dentro de la fábrica, eso, pero aparte eso no nos pasa a nosotros, eso es algo, te diría que es universal, es característico de una burocracia podrida que se quiere mantener en su lugar de poder, en este caso es la UON Rosario, pero pasan siempre, que nos dividen, yo recuerdo la cantidad de barbaridades que han dicho sobre compañeros cuando los despedían, no, pero este compañero... se tomaba 10 minutos más de baño, cosas así que vos decís, che, pero sos mi delegado, no me puedes estar diciendo lo mismo que me está diciendo la empresa de cuando yo era un compañero. Y así todo el tiempo, y lamentablemente sobre un sector cala, por suerte ese sector es minoritario, que son los que salieron el miércoles de la semana pasada a la mañana, son, no sé, de producción serán 30, 40 compañeros. Los otros 250, 200 compañeros se quedaron adentro porque no entran en ese juego. Sí, otra de las cosas que me llamó la atención es que muchos de estos compañeros planteaban, pero esto, lo que pasa es que estos son activistas, ¿no? Que hubo un despido casi selectivo de los compañeros porque eran los que más molestaban a la empresa, los que siempre se quejaban, los que no lo planteaban ellos, pero me animo yo a decir, los que se organizaban para plantear algunos reclamos. Esto en algún sentido genera un enorme problema, ¿no? Porque la actual situación que estamos atravesando, no solamente aquí en Electrolux, sino en el conjunto de la clase obrera, en donde los primeros golpeados generalmente son los activistas, esto preanuncia de alguna manera que después va a venir una barrida peor. Sí, hoy lo charlábamos un poco con los compañeros de adentro, que de hecho incluso si no siguieron echando fue por todo el lío que armamos nosotros alrededor de este conflicto, porque si repetimos los hechos, no hubieran firmado un acuerdo preventivo de crisis si nosotros nos volvíamos a nuestra casa con la cabeza gacha. Por algo salen 3 horas después de nuestro despido hacer eso. A nosotros nos parece que es una situación, que es un garrón en realidad. Pero bueno, nosotros vamos a seguir firmes en pelear por recuperar nuestro puesto de trabajo, como lo venimos haciendo desde el lunes 29. Sí, nosotros desde la fábrica, yo soy trabajador metalúrgico también en La Matanza, y desde la fábrica hemos hablado con los compañeros, hemos hecho una asamblea, y hicimos un video solidarizándonos ahí con ustedes, porque nos parece que lo que está sucediendo, no solamente en Electrolux, sino en toda la industria metalúrgica y en toda la casonera, es criminal, ¿no? Porque el querer frenar o el querer pagar la crisis con el esfuerzo de los trabajadores cuando años y años han ganado fortunas y que sin duda y los trabajadores lo único que hemos hecho lo sumo es tener un poquito más de carga en la sube, si querés, no se puede tomar como regla que cada vez que la empresa diga que quiere aumentar su producción o aumentar su productividad, los que tengamos que pagar el pato sean los trabajadores. No, mira, no me recuerdo ya con quién lo hablaba, pero Lamentablemente la situación para los metalúrgicos y para en general los trabajadores es que cuando la vaca está un poco más gorda te tiran una hora extra, te hace ir un sábado, pero cuando la vaca está flaca, o ni siquiera cuando empieza a adelgazar la vaca, te echan a la calle como un perro. Nosotros somos un grupo de 20 y pico de trabajadores que dijimos no, mira, basta de echar gente, basta de familia en la calle, en el marco de que la empresa esta es monstruosa. Nos parece que en ese sentido nos podemos transformar en una referencia en el buen sentido para el resto de los compañeros, no solamente metalúrgicos, sino trabajadores que se la van a ver venir fulera en serio, más fulera de lo que se está viviendo ahora. El acuerdo, de hecho, que firmó el sindicato, el Ministerio de Trabajo con la empresa de este preventivo de crisis, dice que supuestamente es hasta fin de año, es decir, ni siquiera aseguran los puestos de trabajo hasta diciembre, más allá de que nos hayan dejado al margen a todos los despedidos de ese acuerdo, que haya sido firmado a espaldas del conjunto de los trabajadores. Nos parece que la situación es sumamente alarmante y que la pelea que venimos dando no es una pelea solamente ni de trabajadores de Electrolux ni de metalúrgicos, es una pelea de los laburantes en general. Si pasan por encima nuestro, por lo menos ahora en la región, yo igual considero que este conflicto está tomando dimensión nacional y eso me parece que está buenísimo, pero puede ser un punto de referencia y un punto de inflexión para el resto de los laburantes cuando sean atacados. Es la idea también un poco, más allá de que nuestro objetivo es recuperar el trabajo. Ahí en Rosario fue uno de los sectores más golpeados de la industria metalúrgica. La cantidad de despedidos y de fábricas que vienen cerrando es muy importante. ¿Han logrado algún tipo de coordinación con esos compañeros? Hemos hablado con compañeros. Por acá en Rosario está la principal concentración de la línea blanca. Dentro de la rama metalúrgica es uno de los sectores más golpeados por la apertura de la importación, eso es real. Nosotros venimos charlando con compañeros de Bambi, con compañeros de Bricket, con compañeros de Morelli, con compañeros del cordón de Lagos, que es justamente el cordón industrial metalúrgico de la ciudad, y sí, venimos organizándonos con ellos también. Sí, consideramos que no es, por eso es lo que te decía antes, no es un problema de Electrolux solamente, si bien ahora el foco está ahí, es un problema de metalúrgicos en general. Es una sangría el cordón de Lagos, se perdieron miles de puestos de trabajo en menos de un año. Y han pasado desapercibidos, por eso nos parece tan importante la pelea que estamos dando, porque es una lucha efectiva en ese sentido, para el resto de los metalúrgicos y para el resto de los laburantes de la región. Y de acá a futuro, ¿cuál es el planteamiento, Lucas? Estamos hablando con Lucas Toldo, el compañero despedido de la empresa Electrolux. Mirá, de acá en adelante no tenemos un cronograma muy definido, estamos haciendo pasadas por universidades y por terciarios. El día de antes de ayer nos encontramos con una muy linda noticia, que es que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, que está en una ciudad universitaria, es decir, también en esa ciudad universitaria está psicología, música. Bueno, fuimos a hacer pasadas y nos contaban los chicos que habían votado en una asamblea por unanimidad de hacer un festival de todo Siberia, es decir, de todas las facultades que forman la ciudad universitaria, en apoyo a los trabajadores de Electrolux. El jueves que viene, el jueves 23 a las 15 horas, van a hacer un festival que calculo que va a ser muy grande porque lo van a tomar de todas las facultades del conjunto, en solidaridad con los despedidos de Electrolux, que me parece que es una expresión de solidaridad que a nosotros nos da mucha fuerza. Me imagino a un grupo enorme de estudiantes organizando un evento en solidaridad con trabajadores despedidos que no tienen nada que ver quizás con esa universidad. A mí me parece una emoción y me llena de orgullo. Más estamos por cumplir aniversario del Cordobazo, que en cierto nivel no fue otra expresión de esa unidad entre obreros y estudiantes, que para mi visión fue de los mejores días que tuvimos, fueron cuando nos juntamos los estudiantes y los laburantes. Así que esa es la primera actividad que te puedo mencionar hoy. Después tenemos que seguir juntándonos con los despedidos para ver cómo seguimos, porque ahora estamos muy metidos con juntarnos con los compañeros adentro, charlar, a ver cuál es los problemas que plantean adentro, etcétera. Pero hasta el momento es eso, el jueves que viene a las 15 horas en la Facultad de Siberia van a hacer un festival muy grande en apoyo a los despedidos. Interesante, ¿no? Mucho más el 23, cuando aparentemente es el mismo día en que la Unión Obrera Metalúrgica a nivel nacional se plantea un paro y movilización a partir de las 10 mañanas o un paro de 24 horas. y una oportunidad justamente para que los compañeros de las diferentes fábricas se unan y empiecen a participar. Y pues puedan participar en una actividad en donde estén con toda la familia y con un ideal que emule lo que fue aquel 29 de mayo de 1969. Exactamente. Sí, ya para nosotros, hoy recordábamos con los compañeros de adentro y con algunos de los despedidos que lo lindo que fue en cierto nivel dentro de la situación de mierda que vivimos, ¿no? Y que estamos viviendo, lo lindo que fue hacer un primero de mayo en la puerta de la fábrica con una choripañada, que vengan varios sindicatos, organismos de derechos humanos, estudiantes, nuestras familias. La verdad que a mí me pareció una jornada emocionante y esperamos que el jueves también sea una muy buena jornada también. Sí, una de las cosas que generalmente se dan cuando ocurren hechos como estos, donde los trabajadores se ven obligados a hacer medidas de fuerza, acampe, toma de fábrica, es lo que tiene que ver con el movimiento interno, ¿no? Con el movimiento familiar, cómo solventar, cómo aguantar todo el ataque de las patronales. Muchas veces nosotros desde acá aconsejamos a los compañeros desde el lugar que podemos, obviamente, en desarrollar diferentes actividades de solidaridad, pero también la famosa alcancía, como alcancía para solventar la lucha, ¿no? El fondo de huelga, no me acordaba la palabra. El fondo de huelga, ¿ustedes han realizado algún fondo de huelga? ¿Cómo se vienen organizando, como teniendo en cuenta para los que lo expliques a un par de compañeros que nos estén escuchando, que de repente diga qué es una huelga larga, cómo se sostienen? Nosotros, desde la primera semana de acampe impulsamos el fondo de lucha. En primer lugar, lo impulsamos con por ahí todas las personalidades políticas que nos venían apoyando, de pedirle una colaboración económica para sostener la pelea que veníamos dando. Desde que se levantó el acampe, y por ahí teníamos un poco más de tiempo, que fue el miércoles pasado, cuando nos reprime la patota de la UOM, nosotros, bueno, levantamos el acampe por seguridad, entonces por ahí tenemos más tiempo, además de para salir a visibilizar la lucha, para llevar el fondo. Y nada, vamos con la caja al bolso y con la caja para todos lados. Universidades, terciarios, el lunes a primera hora nos invitaron a una asamblea de delegados de ANSAFE, que es el sindicato docente de Rosario. Es fundamental, porque incluso para evitar esas presiones, ¿viste? Porque son presiones lógicas, vos decís, bueno, yo quiero pelear, pero me di cuenta que no tengo un peso partido al medio y mi familia tiene que comer. Y los pibes tienen que ir a la escuela y tienen que tomarse un colectivo y me piden para la merienda y el sinfín de necesidades que tenemos los laburantes. Que por ahí hacer un fondo de lucha dinámico, llevarlo a todos lados, hace un poco más liviana la pelea en esos términos. Es fundamental la familia, las familias que están detrás nuestro y que nos apoyan, además de llevar el fondo para todos lados y de esa manera sostenerte económicamente, la fuerza que dan las familias que están de un lado nuestro, son también en parte el motor para no bajar los brazos. Y sin duda. Bueno, Lucas, unas palabras que quieras decir a los compañeros que lo están escuchando. Imagínate que están los compañeros internos ahí de Electrolux, los que están ahora escuchando al lado de la máquina, y que les tengas que decir por qué tienen que apoyar la lucha de los despedidos por la recuperación. Nada, si llega a ver alguno de los compañeros que están adentro de la fábrica o compañeros que están en otra fábrica, yo les diría que más que dejarse llevar por las cosas que pueda llegar a decir una empresa, uno de los directivos de la empresa, o que puedan llegar a decir alguno de los patateros o de los burócratas que están en el sindicato, lo mejor que podemos hacer es empezar a mirarnos a los ojos entre los compañeros, organizarnos, pensar que no está bueno esperar hasta que te pase el momento donde te empuja la misma realidad a organizarte, sino que está bueno preparar esa organización antes de que venga el mazazo en la cabeza. Después le diría a cualquiera que ante una situación de despidos, de injusticia, no agachemos la cabeza. Uno por ahí mucho tiempo hay una manera de pensar que por ahí entre los laburantes, que es que no, yo no me quiero exponer, yo prefiero agachar la cabeza, seguir laburando y ver el laburo, y te terminas dando cuenta que agachando la cabeza no estás cuidando nada, que el laburo, y la mejor manera de cuidar el laburo es organizándote con tu compañero de al lado para defenderlo. Básicamente eso. Después no se me ocurre en otra palabra de aliento. Nosotros venimos dando una pelea enorme, y vamos a seguir dando una pelea enorme hasta las últimas consecuencias, hasta la última instancia, mejor dicho. Vamos a pelear para recuperar nuestro puesto de trabajo como lo venimos haciendo, porque si no, estamos resignándonos a aceptar la miseria, y nosotros no estábamos preparados para eso. Nosotros somos laburantes y estamos acostumbrados a levantarnos a la mañana y prender una línea de producción. Es lo único que queremos volver a hacer para sostener a nuestras familias. Muy bien, Lucas, desde acá, desde La Voz del Obrero, toda nuestra solidaridad, y tenés abierto el micrófono las veces que creas que te puede servir, que lo creas necesario, y acá vamos a estar acompañándote. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, compañero, te mando un abrazo. Igualmente. La Voz del Obrero, el programa que contribuye a construir conciencia de clase.